cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, bienvenido a una nueva edición de este tu programa Confusión aquí en las noches de MB Radio. Y comenzamos justo pues tras el compañero Juan Luis Pérez con ese pedazo de musicón que pone y que nos encanta, somos sus primeros admiradores. Y además que descubrimos, como siempre te comentamos, temas alucinantes. Pues hoy es lunes, comenzamos una nueva semana con mucho ánimo y dispuestos aquí a proponerte música diferente, ya sabes, jazz, R&B, fusión, new age, música social, como diría Miles Davis, un poquito de todo, intentando contentar a toda nuestra audiencia. Y una cosa que tengo que aprender de Juan Luis es a empezar los programas rápido, o sea, sin adornos. Que yo me enrollo como las persianas, empiezo y no termino. Así pues, desde la presentación, desde la realización, quien te habla, Fran J. Saavedra, que te manda un cordial saludo y está ya dispuesto, preparadito, para compartir contigo este tiempo de radio. Y ya sin más preámbulos, comenzamos y lo hacemos con un saxofonista, se llama Chester Thomas, aunque él firma como Too Good To Go. Suena así de bien. We'll be right back. Mr. Thomas, que es saxofonista. Bueno, tiene la carrera del saxo, carrera clásica, pero bueno, toca un montón de instrumentos y es de estos músicos tipo Juan Palomo. Él se lo guisa, él se lo come, tiene su propio estudio de grabación y con esto de internet, pues le pilló el punto rápido. Y él es su propia discográfica, se llama Chester Thomas, Too Good To Go, el álbum del año 2011. Me apetecía escucharlo y proponerte un poco para comenzar hoy. Se llama Sky Jam. Y observarás que es música, pues un tanto ecléctica, un tanto diferente. Se sale un poco de jazz clásico, fusión clásica, funk, R&B. Tiene un poquito de todo. Y él lo comenta que intenta siempre profundizar todo lo que puede. Y el resultado lo tienes aquí. Una verdadera gozada. Esto se llama Stormy Nights, del álbum Sky Jam, como te he dicho, de Too Good To Go, Chester Thomas, saxofonista, con el que hemos comenzado hoy la edición de Confusión. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Took so long to make it. Now you're right. música de James Entiume. Bueno, Entiume, que lo ponen en algunos discos, como era tan difícil de pronunciar, pues ya te lo ponía en los discos para que lo supieras. James Entiume, M-T-U-M-E. Con una trayectoria musical un tanto peculiar, porque empezó siendo percusionista de jazz más clásico, estuvo con Miles Davis, pero da la impresión de que a principios de los 70, no sé, tendría una visión, no se caería del caballo, que abandonó absolutamente el jazz y empezó a hacer música pues como la que escuchas, R&B, funky y música pues un tanto más comercial. Este álbum es del 80, In Search of the Rainbow Seekers, del año 80, y un tema que especialmente me gusta. Así que quieres ser una estrella, So You Wanna Be a Star. James Entiume tiene temas fantásticos como el COD, I Believe. Luego escucharemos una versión de su tema, no interpretado por él, el Sugar Free. Y un montón de discos que creo que te he propuesto aquí en confusión a lo largo de la historia del programa. Pues vamos con más música y no sé si fue antes el huevo o la gallina. Y te lo digo esto porque hay una película que se llama igual que el grupo, A Few Good Men, sería Algunos Hombres Buenos. Este disco es del 95 y mira que la película es anterior. Es una banda de R&B de Florida. Y este álbum del 95 se llama Take Tonight, A Few Good Men, otra la traducción, Algunos Hombres Buenos, aquí en confusión en las redes emisoras de BB Radio. Oh, la música de esta banda de Wichita, Florida, A Few Good Men, de un tema Tonight. Lo encontré por ahí el disco y digo, pues nada, como me traía buenos recuerdos, pues te lo voy a proponer. Seguimos. Este disco prácticamente se acaba de estrenar. Es una gozada. 24-7, 24-7, de Gerald Albright y Norman Brown. Este tema me encanta. ¿Ves? It's yet to come. Lo mejor está por llegar. Y suena así de bien. Saxofonista y guitarrista haciendo un dúo de estos, Pata Negra. Ya verás que bien suena. Está por llegar, Best Is Yet To Come, de este álbum de Gerald Albright y Norman Brown del 2012, recién salidito del horno. Y el título 24/7 se trata, es abierto pues las 24 horas, los 7 días a la semana. Esto en muchas tiendas y comercios norteamericanos y anglosajones lo encontrarás en la puerta, o incluso en internet, servicio 24/7 también. Pues qué bien lo estamos pasando aquí en Confusión, en la red de emisoras de MB Radio. Recuerda que puedes contactar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook y también a través de los enlaces que encontrarás en los posts que habitualmente subimos a MB Radio y también, lógicamente, a radioesperantia.com. Aquí en los enlaces directos solamente tienes que pinchar y ya pues vas al Twitter, al correo electrónico, por si quieres contactar con nosotros, al Facebook, etcétera, etcétera. Y lógicamente también tienes todos los programas en formato podcast. Seguimos aquí en Confusión. Esto es, ya sabes, la radio emisora de MB Radio, compartiendo contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, cada noche de lunes a viernes. Nos vamos con Pauline Henry. Es escocesa de Edimburgo y era la vocalista de una banda, no sé si recordarás, de la década de los 80, llamada The Chimes. Pues era la vocalista, aunque ya desde hace un tiempecito va por libre. Y esta es la versión que hacía del Sugar Free. No, esto no, que he metido una gambita a esto. Pauline Henry, Sugar Free, que precisamente es de James M. Tume. Pero esta versión me ha encantado. Fíjate, tiene una cosita así que, digo, se sale de la original, pero se asemeja bastante. Cosas de estas curiosas. Pauline Henry, Sugar Free, en Confusión. El GC Fruit de Mtume, pues el Sugar Free es una versión libre de este mismo tema. Pauline Henry, vocalista de una banda ya legendaria de Chimes, de funk, hecho en Escocia, menuda mezcla. Pues lo interpreta porque lleva ya una temporada como solista. Pauline Henry, Sugar Free. Y ahora sí, ahora llega el indicativo que antes se quería colar. Está frito por colarse y nada, y se metió al final. Ahí cada día pues intentamos poner alguna gambita porque si no creamos mal ejemplo. Estás En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Chicos, que ha entendido perfectamente el potencial de internet y prácticamente pues va por libre, es el teclista Chris Gaith, que bueno, el año 2007 con su álbum, me parece que vendió discos en 23 continentes y solamente a través de su página en Facebook. Y espera que lo voy a revisar, que me suena que no es Facebook, es en MySpace, ya me suena a mí. Es que todos los músicos estaban metidos y están metidos en MySpace. Y ahí he descubierto un montón de músicos muy interesantes. En este álbum, Timeless World, de Chris Gaith, también nos encontramos con el guitarrista Matt Marshak. También te lo hemos propuesto en alguna ocasión. Suena así muy, muy interesante. Y lo que escuchas, Groove Detective, el álbum Timeless World, del teclista norteamericano Chris Gaith. Esto es un homenaje que le hace el señor Rufus Truthman a su hermano. Se llama No Compromise. Y este tema es una preciosidad. Can't Nobody. ¿Te acuerdas de Zap? Pues todos los hermanos Truthman. Uno de ellos, Rufus, dedicándolos a su hermano Roger. Una preciosidad. Ain't Nobody, aquí en Confusión. Con alguno de los temas clásicos de Roger Troutman, interpretados y homenajeados con este No Compromise. Rufus Troutman homenajea a Roger Troutman. Además, como en el disco pone R. Troutman, pues entre Rufus y Roger, pues puede inducir a confusión. Ya sabes que Roger Troutman era un poco el que cortaba el bacalao en esa banda genial, Sap. Sintetizaban prácticamente todo lo sintetizable, incluido, como puedes apreciar, las voces, utilizando vocoders y toda esa parafernalia. Y esto a principios de los 80, y tuvieron notable éxito. Luego un accidente pues se llevó por delante a Roger Troutman. Y la historia pues que continúa, pero bueno, los discos de Roger Troutman y de Sap seguimos pudiéndolos disfrutar y es una verdadera gozada recordar lo que fue toda esa época. Y bueno, sin recordarla pues es, lo escuchas ahora mismo y se puede disfrutar y paladear sobre todo el buen gusto musical de esa banda genial y de todo el legado que nos dejaron. Y dentro del baúl de los recuerdos me he encontrado cositas bastante curiosas, como esta maravilla de One Way, su álbum 9, que contenía este You Better Quit. Tú mejor abandonas, casi nada. abandonas la banda de Old Hudson, One Way, que durante la década de los 80 y 90 estuvo ahí llenando pistas de baile. Este es un tema de los del año 86, del álbum 9, que se llama You Better Quit, mejor abandonas. Y estoy reescuchando muchos de los álbumes de One Way, y hay un tema, estoy todavía en proceso de investigación, que no encuentro, y no creo que lo hayan borrado de su discografía, porque yo recuerdo que estaba en un disco, pero curiosamente no lo encuentro. Vámonos con David Benoit, este Musicians with Attitude, del volumen número 3 de su sello GRP, Gross and Rosen Productions. Casi nada, en confusión, aquí en las emisoras de MB Radio. Fíjate qué bien suena David Benoit. Seguramente si te gusta este tipo de música, conoces el sello GRP, son las siglas de Grosen, Rosen, Dave Grusin, Larry Rosen. Son los productores de este sello discográfico que, bueno, engloba Ray Lee de tenor, Dave Grusin, Don Grusin, David Benoit. Pues podría estar contándote unos cuantos. Creo que también está Mickey, a ver, Keiko Matsui, que ya se me ha olvidado el nombre. Bueno, y tantos otros. Esto es el volumen 3, que presenta pues los se llama The Cool Sounds of GRP. y suena así de bien. Esto era Musicians with Attitude de David B. Noit. Jingle y continuamos. Esto es MB Radio a través de su red de emisoras. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Todo el tiempo de tener que ajustarte a una hora, lo empiezo a llevar ya muy mal porque da la impresión de que acabo de empezar y fíjate, ya prácticamente estoy preparando la despedida. Hay que ver cómo pasa el tiempo cuando lo estás pasando bien. Y espero y deseo que a ti te esté ocurriendo exactamente lo mismo, que estés disfrutando tanto o incluso más que yo realizando este programa. Era Paul Brown, un álbum genial de este guitarrista que se llama The Funky Joint. Es lo que se definiría o definen los americanos como easy listening o smooth jazz, pero con el toquecito funky, con el sonido peculiar de la guitarra de este monstruo Paul Brown, The Funky Joint, en confusión y entrando prácticamente ya en los minutos finales. Si como hemos encontrado pues un montón de este mar de tiumbe, estamos ahí en el baúl de los recuerdos mirando, pues me encontré este que a mí me encantó. Es del álbum Theater of the Mind de James M. Tiumbe, este percusionista que da la impresión de que se cayó del caballo o tuvo una visión y dejó el jazz porque era percusionista de Miles Davis y del jazz más clásico, y empezó a hacer música más comercial, R&B, funky, y bueno, que cambió directamente de registro. Esto se llama Me gustaría estar contigo, I'd rather be with you, en Tiumbe. Fíjate la percusión porque es espectacular. I was doing a... Yeah, listen. We've been missing each other for some time now, and I don't know what to do about it. Mm-hmm, I know, but... Look, the travel, the job. It all keeps me away from you. I realize I haven't been all I could or should be. And I really wouldn't blame you for seeing someone else. You know, We get involved in so many things. We get caught up giving things, buying things, in place of love and affection. But I bought you those things because I care. You bought those things because you're not here. Oh, where do you keep the ice? I'd rather be with you. Este tema de James M. Tiume, percusionista con Prince, y después ya dedicado más al mundo del rhythm and blues y del funky. Prácticamente pues vamos terminando. G. Thompson, Real Quick Loving, tenemos tranquilito, así medio tiempo, que nos servirá para despedirnos por dentro de unos minutitos, porque creo que esto del tiempo dura lo que dura. Thank you. y nos vamos porque no hay tiempo para más. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de radio, este tiempo de música a través de la red de emisoras de MB Radio, y nos vamos con otro de los temas de ese fantástico Funky Joint de Paul Brown. Franco J. Saavedra de la realización y presentación, que te envía un cordial saludo, te desea lo mejor y, como siempre decimos, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Mañana más, justo tras el programa de Juan Luis Pérez, a partir de las 23 horas, una hora menos, en Canarias. Bye bye, hasta mañana. Try every way. Love